Buenas tardes, yo soy el papá de Natalia Melman, Gustavo, jovencita, asesinada, torturada, violada, tirada como basura en el despedida de la Península de Miramar el 4 de febrero del 2001. Y de ahí en adelante seguimos una lucha constante con la justicia. Nunca hemos parado. Ahora en este momento están pidiendo libertad condicional para salir a las calles nuevamente a matar, a torturar y a violar nuevamente. Celebro la oportunidad de estar en esta marcha multitudinaria, ser el trabajo de las familias de cada una de Emilia como representante en boca de todas las madres que están tratando de armar y armaron esta marcha. En la Argentina, por tratados internacionales, por las leyes, no existe la pena de muerte. Sin embargo, asesinan constantemente y diariamente, no solamente con balas, sino con escritos. Constantemente están armando causas en donde incriminan a nuestros jóvenes y pasan al sistema judicial en donde terminan presos. Y un pie menos, y una pibe menos, y una bala más. El Estado responsable. ¡Natalia Melman!